comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buena gente, buen día y salud. ¿Cómo esteu en este primer día del mes de septiembre de 2017? S'ha acabat agost. I de si poquetes sí que és en el cole. Serà bonic, això? Estem així com cada dia, contant l'actualitat de València i de les seues comarques. En la 97.7 Ràdio, estàs en casa. És València Abierta. Bueno, bueno, com esteu? Bé, no? Si estem també molt contents i molt happys, perquè sempre és bonic arrencar un dijous en la vida. Ja la setmaneta més costera avall, dius, venga, vamos, que nos vamos. I després, jo no sé si tu com eres de valencianista, ja està Chimo en el futbol. A mi, dice, sí, però és que és un dia bonic, és un dia bonic perquè tenim un moreno, Mangalà, o un xicó francès així, hem fitxat un tros de llobarro, tu és un tio grandot, i un argentí, Ezequiel Garay, el de Tamara Gorro, que li diu Eze, i bueno, pues són els dos fitxatges nous del València, i tenim il·lusió en el València de que esta temporada puguem fer coses interessants. A partir de la 1:05, després en el mestre Vicente Bau comentarem la jugada. Bueno, el mestre Vicente Bau, i també vindrà Pablo Leiva, i també estarà Chema Mancha per a contar-nos des de Paterna, perquè ja estan entrenant estos xicons. Che, que bonico, que bonico. És com la primer dia de col·le, no? Per a Eze i per a Mangalà. Que bien, perquè el primer dia de col·le sempre mola molt. I avui és dia també de col·le, avui dia de reestrena, de tornada, després d'unes... una estada que no ha sigut vacacional perquè ha sigut un momento de la vida muy bonito porque ha sido mamá y ha criado y qué bonito el permiso de maternidad y quan tiràvem en falta, y vosaltres també estic segur, a Arantxa Ferrer. ¿Qué pasa, artista? Hola, Chimo. I què són? O tirava de menys i se... Hola, Chimo. Tant el últim, dels matins. El últim mes sí que ha sigut vacacional, que m'he pegat un mes d'agost. Qué bueno. Vacacional. Qué bueno. Pero molt bé, la veritat, a nit no me podia dormir, diguent, me'n recordaré de tocar els botonets, li posaré alguna gamba a Chimo. Te ho juro que a mi em va passar el mateix, però inclús vaig tindre una... A veure, un mal son no era perquè era una pesadilla de molt mal rotllo, però tenia un poc la cosa, l'angoixa de que arriba el primer dia i no tenia convidats. I que no, és que no podia fer, tenia l'angoixa aquella de dir, i ara què faig? I compren el programa. I, bueno, va ser un rotllo així, sí. Què cosa, com és el... Hasta que torna a pedalejar la bici i dones compte que dius, però si és lo de sempre, si jo això ja ho sé fer, si... Però estava aquest puntet també de certa, bueno, ese cosquilleo agradable, no, de la tornada. Que bueno, tindria, ha sigut esplèndid, tindria Pilar Nadal, ahir ens despedíem d'ella. Despedim, fem un parèntesi, perquè segur que ens retrobarem en una altra revolta del camí en Pilar Nadal, i, però és com, no sé, és com estar en casa ja, no? Ja estaran, ja un poc ja estem tots, no? A veure, ves també per a tots els companys, no?, que passen per ací, i per als xicons i xiquetes que venen a fer la beca i això, però bueno, quan estàs en família, estàs en família. Això és el que n'hi ha. Què tal, Sílvia? Molt bé, Chimo. Mm-hmm. I contenta ja d'estar en trio Calavera. La. Esta és la defensa titular i després, pues això, tenim la sort de tindre a voltes la capacitat de tindre un equip més gran que reforça i que sempre afegeix coses noves, però bueno, al final sempre som els tres els que estem tots els dies. És un plaer, Sina, compartir-ho en l'audiència en vosaltres dos cada dia i, bueno, un poc el que tu dius també parla molt bé de la quantitat de magnífics professionals que tenim en el sector audiovisual d'esta terra, que bueno, que ja sabeu que esperem que pronte siga un sector que continua impulsant-se, que serà bo per a tots. Bueno, i avui què? Bueno, la cosa futbolera, però tenim més coses. Avui anem a fer un repasset que ja comença a activar-se una miqueta en l'agenda cultural. És a dir, ja comencen les bones trenes de teatre interessants, hi ha coses a fer, i com que tenim cap de setmana ja per davant, Sílvia Tomàs ens ha preparat una pinzelleta de coses realment molt xules, molt i molt interessants. Visitarem el fons dels oceans i vos contarem una aventura singular que ha passat una tortuga boba fins a tornar a les Illes Columbretes. Ho comentarem també al llarg del programa. Parlarem dels focos halògenos. Hosti, a veure, a mi és una cosa que em té un poc, això, tinc un poc de paranoia, perquè a partir de demà ja focos halògenos ja no se van a vendre més, o no se van a fabricar més. Suposo que en el mercat encara cuejarà un poquet la cosa. Però jo vull preguntar-li a Fernando Moner de Abaco, què faig jo? Tinc una làmpara moníssima i la tinc en el foco halògeno i tinc algun foquillo més. Quan se me... Ara que se me... Pom, que se, no sé com se diu això. Se fundix, se trenca. Fundix, no, se... Jo crec que duren tota la vida, perquè a mi jo els porto ja. Que va, en sèrio, sí? Sí, bueno, no sé. Jo crec que quan se recalfen tant, acaben petant. A mi me sí, peten a molt. A mi no m'han petat encara. Ah, no? Però estic com tu, que tinc que fer ara? Pues tirar de LED, no? D'estes aixina que fan una llumeneta un poc més. Però jo és que sóc molt lerdo. Vull dir, el mateix foradillo... Perdona sí. El tecnicisme. El mateix foradillo que tu claves l'halògeno, podràs clavar la de LED? Crec que sí. Ah, entonces ya está. Sí, problema ah, d'això no n'hi ha, bueno. Que si no seria un desastre, per lo menos per a mi, que tinc una làmpara i tot lo demés... Ah, serà un poc com les de filament, que tu claro. La mateixa rosqueta podies posar-les modernes. Sí, sí, sí, ah, sí, sí. Claro. Crec que no n'hi ha. Ja ho hauran fet ni idea, estos homes. Ara, els duros... Està preocupa que tinc que tirar jo la làmpara. La butxaca, ja t'he dit que és més del doble, eh? Ah, que val més pasta el tema dels leds. Sí. Però no diuen bueno, que duren més. Duren més, consumixen menys i, che, tenim que conscienciar-nos. Bueno, pues ara ho parlarem amb això en Fernando Moner, a veure com va la cosa. Sí, i, I bueno, també se parla que hi ha una certa pèrdua de llocs de treball. No sé si perquè els leds se fan... Ara no ho sé, ho parlarem amb Fernando Moner tot això. I estic una cosa, un poc notícies així que ens arriben del diari i ens colpixen perquè lo de l'altre dia que parlàvem de... Calp i Benissa, sí. Que n'hi havia llums i ensols, en ossos, que no se sabia si això era un cementeri submarino o què punyetes era, pues bueno, ja ho comentaren que diuen la Guàrdia Civil està averiguant-ho, això, però és que ara resulta que aquests esquelets que han trobat porten ja desenterrats, vet a saber de quin cementeri, lo menos 30 anys. Però lo inquietant de la informació d'avui... És que entre les cosetes aixina, diguem, objectes que podia pensar-se que eren per a fer conjurs o ritos, vet a saber de què, n'hi han apuntats noms i cognoms de persones vives i extremenyes. I extremenyes. Que inquietant tot això, no? Sí, i a més ja es parla de que podria ser bruixeria, maleficis relacionats en temes d'amors, de mala sort, de fortuna... O sigui, al millor... A mi el meu nom i cognom, al costat d'uns ossos de fa 30 anys, si me'ls lliguen en un no sé què, me fiquen una ploma i me ho tiren en un llençol, jo en el cas d'estes persones humanes d'Extremadura... Pues sí, ja estaria és... un poc preocupat. Crec que la Guàrdia Civil ha anat a parlar en ells i elles, no? A més, la manera de tirar del fil per a saber, a veure, quina persona en este món te podes echar mal, eh? Però clar, és que per què venen a Cal? Per què venen al Peñó? Perquè se veu que té una energia... Perquè no tenen en un riu extremenyo, vull dir, no? A veure, ja va començar per què fan aquestes coses. També de veres. Que a mi me fa molta gràcia perquè en Levant, el Mercantil Valenciano, han contactat, se veu, amb l'Associació de Santeria Afrocubana i diuen, que nosaltres en ossos de gent soterrada no juguem, I aquestes coses no les fem. No ens associen en aquestes coses, que no. És que una cosa és la santeria cubana, que d'alguna manera és també la religió oficial allà a Cuba, i no sé si en un altre lloc, en Haití, trobo que també... A veure, fan poc coses rares, però tenen sus santitos, tenen sus cositas, sí. I és com una religió, bueno, un poco diferente. I altra cosa és el vudú, que esto sí que és més mal rotllo. I en el vudú sí que hi ha reproduccions de persones i aquella cosa que sempre hem vist, de que se claven els alfileres i la fotografia que te la ponen al congelador i tot estos rotllos macabeos. O sea, que temes a veure en això. Sí. Uf. Sí. Bueno, pues, i està clar que estos la mare cosos... La Guàrdia Civil i tots, perquè això... Els cossos provenen de cementeris antics, perquè bueno. Estaven soterrats i perquè estaven molt amarronats, tenien una tonalitat molt marró, i això vol dir que han estat baix terra durant molts anys. Bueno. I vindre cap ací, se veu que el Peñal té com un imant d'energia terràquea molt fort, una cosa i... És una cosa que... Una energia molt potent. Bueno. Pero vamos. Jo m'imagino que a mi me crida la... Jo estic en Extremadura, en Don Benito, on jo siga, i me toca la Guàrdia Civil i me diu, Joaquín Rovira o Sebastián, pero... No, mire usted, vamos a hablar con usted, porque usted... Su nombre ha aparecido en un palito mezclado entre huesos y no sé qué. Pues usted sabe algo y tal, usted tiene algún enemigo. Claro, es un mal rollo. Esto es un caso para Colombo, Mol de mal rollo. Bueno, bueno. I després un cap que apareix en una planta de residus d'Elx, clar, obris ja el diari i... un tio que li han cortat, un home que li han tallat el cap i el cap ha aparegut en una planta de residus en Elx. Sí, es tracta d'un baró entre 30 i 40 anys, però l'estat del cap, dels restos humans en este cas, se veu que no estan molt bé, estan ja prou afectats, per lo tant l'Institut de Medicina Legal d'Alacant comença a treballar per a saber d'on provenen, de qui provenen, quant de temps porten ahir, perquè clar, el susto que s'emportaren els bussejadors de la immersió nocturna que trobaren aquestes restes a Calp i a Benissa, clar. I el susto que s'haurà portat l'operari que estaria ahir. T'imagines l'home en la Fenwich tirant pac amunt i pac avall els residus i de repente, ui, esto parece, hosti, eso es un cap. És al·lucinant. Bueno. Anem a coses més positives, més boniques, i en una història realment que és una meravella. Contitula la nostra companya en el diari Informació avui, és un autèntic exemple de fidelitat. El cas ha passat, bueno, està passant ara mateix en Elda, i a mi me recorda molt una pel·lícula, no sé si l'heu vist, una en Richard Gere. Ah, mi, Richard Gere està estupendo. En un gos de la mateixa raça que esta gosseta, i la pel·li se diu A Chico. ¿Heu vist aquesta pel·li? A Chico. Ell fa... És un gos igual, però que se va passar... L'home va faltar en una estació... I el gos anava a buscar-lo a l'estació de tren basada en una història real. Bueno, i va estar no sé quants anys allí. Això va passar als Estats Units, trobo jo que va ser, o en Canadà, no sé ben bé. I, de fet, allà, en front de l'estació, i està aixina, té una estàtua de bronze, este gos A Chico. No sé si serà el mateix cas que Maya, esta gosseta. Heu vist les imatges? Quina sí. Dolçor de gosseta. És amor incondicional, eh? Jo crec que només existís de mares i pares cap als fills i de les mascotes cap als seus amos, este amor incondicional. A la porta de l'hospital d'Elda, que porta des del dia que van ingressar a la seua ama, que en este cas és Sandra, per un apendicitis, i se veu que ja s'ha guanyat el carinyo i l'afecte de tot el personal sanitari i de tota la gent que passa per ahí. Però, ojo, que la quita Inu és una raça perillosa. Però, bueno, en este cas se veu, és que se li veu en la cara que té, pareix un tros de pa. I Mariví, crec que ha estat allí i ha parlat en el pare de Sandra, que... Hola, Mariví, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿Sandra continúa en el hospital? ¿Le han dado de alta o sigue allí? Pues esta mañana estábamos hablando con el padre y nos comentaba que tenía unas décimas de fiebre y que seguramente no le daban el alta esta mañana. Hola, Mariví, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Mariví Pardo ha escrito este trabajo ahí en Información, has tenido ocasión de hablar también con ella. Bueno, y has visto también a la perrita que está allí en el hospital de Elda. ¿Desde cuándo? Pues desde el domingo por la mañana, porque el padre y la hija volvían de vacaciones desde Granada hasta Barcelona, que es el lugar donde residen, y pues a ella ya le había dado un dolor el día anterior y decidieron volver para Barcelona, y en la A31 pues el dolor no remitía y se hacía cada vez más fuerte. Vieron la señal que les indicaba que había un hospital en Elda y decidieron entrar al hospital. Allí se quedó Sandra, ingresada, le han intervenido y está en una habitación pues bastante bien. Cuando nosotros fuimos a verla, pues ella estaba bastante animada. Y su perra se quedó en la sala de urgencias pues esperando a que salga. Vosotros habéis comentado pues su dueña, su ama, ellos cuentan que es su compañera porque es claro. Parte de la familia. Claro, desde el domingo entonces está allí, lleva domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, lleva camino de 5 días allí la perrita. Sí. Y bueno, tú la has visto, está en la puerta del hospital y bueno, no sé qué hace allí, quién le da de comer, cómo está la perrita. Pues hombre, el padre de Sandra está, por supuesto, al cuidado de su hija, pero baja, le da de comer a la perra, la saca a pasear y bueno, pues por la noche los de seguridad están allí con un ojo pendiente de la perra. Paciente que pasa, paciente que le hace una caricia a Maya, personal médico, sanitario, le llevan galletas, le llevan leche, la tienen... Incluso el padre de Sandra dice que lamenta que le van a malcriar demasiado a la perra. ¿Sandra ha podido bajar a echarle un ojo a su perrita, a saludarla, o de momento no ha podido bajar de la habitación, Mariví? No, cuando baje de la habitación ya será para irse a Barcelona, y entonces todavía no se han visto ninguna de las dos, pero es cierto que pues nosotros cuando subimos a la habitación de Sandra le estuvimos enseñando fotografías de Maya. Mucha gente de la que ha pasado con su móvil le enseña fotografías de la perra y ella solo dice que qué guapa que está su perra, que qué guapa y que qué guapa y que qué guapa, porque la verdad es que es un cielo, porque el tiempo que nosotros estuvimos ahí apenas ladró, apenas se movió, dejó que todo el mundo le acariciase, estaba, o sea que, y luego que es una perra, bueno, habéis visto la foto, no, es una perra guapa. Preciosa. Es, o sea, es como estas razas, que uno tiene la imagen un poquito de estas razas parecidas a las que tiran de los trineos, ¿sabéis ese tipo de perro? Y en el caso de Maya, además tiene un color canela y blanco, es una perrita preciosa. Si habéis visto la película esta, chico, tiene mucho, mucho parecido. Entonces, cuando has hablado, Mariví, con Sandra, con la compañera, efectivamente, de Maya, como nos dices, es uno más de la familia, ¿no se ha extrañado de que su perrita lleve allí 4 días, camino de 5, allí esperándola o qué? Ni el padre ni ella se extrañan de eso. Es cierto que al padre le han ofrecido llevarse a la perra a cualquier casa el tiempo que tenían que pasar en el hospital, incluso una cama para él. Y él dice que no, que ellos tienen que estar allí, que él tiene que estar al cuidado de su hija y que la perra es su sitio, que es donde está, que está esperando a su dueña y que además, pues hombre, pues imagínate con las temperaturas de aquí en Isla, pues no está pasando nada de frío por las noches, ni tiene ningún problema. Entonces, pues ellos están estupendamente acompañados por el personal médico y por el equipo técnico del hospital de Isla. Y cuando subimos a hablar con Sandra, ella nos dice que su perra le espera. Ella tiene que entrar a un centro comercial y su perra le espera afuera, tiene que entrar a un establecimiento y su perra le espera afuera, y que lo encuentran lo más normal del mundo. Y yo creo que hablando con gente, con personas que tienen mascotas, es cierto que muchas de ellas ven en la actitud de Maya, es cierto, un ejemplo de fidelidad, pero son muchos los perros que harían eso por su dueño. Una perrita que pronto cumplirá 2 años. Esperemos que para el cumple de Maya, que nos dices que es el sábado en la información, Sandra ya tenga el alta y lo puedan celebrar. Vaya historia. Gracias por compartirla con los oyentes de información de su edición digital y también de Levante, Mariví Pardo. Un placer, un beso para Elda. Muchas gracias, un beso para vosotros. Gracias. Bueno, quina història. M'agradaria veure per un foradet el moment en el que baixa Sandra. Això té que ser pensant. Una passada, eh? Suposa que estarà ja la premsa esperant per a quan es doni aquesta situació, però va ser emocionant. Bueno, un exemple de fidelitat, de companyerisme, en realitat, una més de la família. És que tenim animals, sí, ho sabem. Si és de veres, jo amb Carlota també m'he d'educar i a Mercadona. Però jo no sé si Carloteta estaria 5 dies esperant-me, no? Sí. Bueno. És que és la mimadeta aquesta. Gràcies, Sílvia. 10 minutets per a la una paradeta i anem a veure què passa en això dels halògenos. Un segonet. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Bueno, pues el tema entra en vigor a partir de mañana. El tema de que hay que decirle adiós a los focos halógenos. Bueno, pues dejarán de venderse y poco a poco irán desapareciendo del mercado a partir de mañana. Bueno, por eso las preguntas que nos surgen y os pueden surgir a vosotros a partir de aquí, pues hemos quedado con un portavoz de ABACU, de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, su buen amigo Julián Tío. Hola, Julián, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, cuéntanos, porque tenemos algunas dudas, y no sé si también habéis recibido alguna llamada allí en ABACU al respecto de este asunto de los halógenos. La cosa es que ya se dejarán de vender a partir de mañana, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que se van a poder seguir vendiendo los dispositivos. A ver, vamos a ver. A ver. Por una parte, las bombillas halógenas se van a poder seguir vendiendo hasta 2018. Uh-huh. Y lo que se va a poder seguir vendiendo, pero hasta que se agote el stock, es decir, hasta pues lo que le quede a las tiendas, serán los focos, que eso es lo que ya no se comercializa, es decir, eso es lo que ya se deja de fabricar. Y yo creo que lo que tenemos, bueno, es verdad que también están las bombillas que hay en algunas lámparas, pero bueno, pues quien más que menos, y sobre todo no sé si en los cuartos de baño, en algunas cocinas están estos focos halógenos. ¿Significa que, bueno, quien tenga estos focos debería de aprovisionarse de estos focos halógenos mientras están a la venta? ¿Qué recomendáis? Claro, pues no, es que es difícil. O, digamos, sí, los fabricantes van a fabricar alternativas, digamos, más eficientes, por así llamarlo. Vale. Fíjate qué sencillo. Te voy a dar un dato, yo creo que nos va a ayudar muchísimo. A ver. Desde el año 2012 ya es cuando les dijimos adiós a las bombillas incandescentes. Es verdad, sí. Y fíjate, ya en el 12, ya hace 4 años. Fíjate, parece que fue ayer, sí. Claro, y las seguimos pudiendo adquirir en los diferentes comercios con una cierta facilidad. Es decir, encontramos halógenas, encontramos incandescentes, encontramos LED, cada vez menos, evidentemente, pero sí que vemos que todavía sigue habiendo mercado. Por lo tanto, yo creo que el aprovisionarse de forma desmesurada o de forma urgente, corriendo a adquirir bombillas incandescentes o inclusive a adquirir bombillas halógenas o focos, yo creo que carece de toda lógica en estos momentos. Tenemos la sensación, bueno, pues que tenemos aquí una normativa que hay que cumplir, tenemos que tener unos controles sobre para que los fabricantes no fabriquen este tipo de focos, y el consumidor, bueno, pues paulatinamente va a poder seguir disfrutando o bien de las halógenas en aquellos comercios que los sigan teniendo un stock y los puedan seguir vendiendo, o incluso tenemos bombillas tipo LED que podemos, de alguna manera, adecuar a la instalación que ya tenemos en casa. Si no queremos afrontar una reforma más importante, pues podemos sustituir esas bombillas halógenas de la actualidad por unas bombillas tipo LED que vamos a poder introducir en el propio foco halógeno. Por lo tanto, yo creo que no hay que alarmarse. Creo que no vamos a sufrir una falta de stock importante como usuarios finales para poder adquirir estos productos, y creo que vamos a poder seguir disfrutando durante algunos años tanto de bombillas halógenas como incluso de otras opciones, como la que comentaba. Lo que comentábamos de las incandescentes, que todavía es verdad que las puede uno encontrar en el mercado. Aunque es verdad que también los consumidores, pues cada vez más estamos más concienciados a que nuestros electrodomésticos, la iluminación de casa sea más eficiente, y miramos más la factura de la luz, digamos, que lo barato o lo caro que nos cueste el dispositivo. Porque es verdad que mucha gente dice, sí, que está esto de los LEDs, pero a mí no me gusta esa luz, porque hace una luz como más fría, y además son más caras. Bueno, eso es lo que tenemos que ir viendo, que al final más caro o más barato depende del largo plazo, y habrá que también echarle un vistazo a cuánto nos sube la factura de la luz utilizando estos focos halógenos, ¿no? Sí, claro. Al final tenemos que tener en cuenta que las lámparas tipo LED, por ejemplo, pueden llegar a ser hasta un 80% más eficientes y nos pueden generar hasta un 80% de ahorro en la factura de la luz. Caray, en este mucho, concreto. Un 80%. Caray. Sí. Entonces, claro, el consumidor al final lo que tiene que valorar es poco a poco, porque bueno, pues podemos o abordar, como decía yo, una reforma más importante de nuestro domicilio. Oye, mira, pues aprovecho, me lo tiro todo abajo y voy a ponerle los LED, voy a intentar ahorrar, aunque me suponga un coste un poco más importante en estos momentos, como pudiera resultar cualquier electrodoméstico de una eficiencia energética mucho más alta que lo que estamos viendo hoy en día que hay en el sector. Y bueno, pues eso podría ser una opción. Otros usuarios pueden decir, no, pues yo voy a seguir utilizando la halógena por lo que tú dices, no, porque me gusta más la luz, porque la otra la veo un poco más fría, porque no me acaba de convencer. Y tendremos un poco los del medio, los que digan, bueno, pues poquito a poquito voy a ir sustituyéndome las lámparas que se me vayan fundiendo por estas de LED, y de esa forma, recordemos, no solo ahorro, sino que además soy más eficiente y cara al medio ambiente, voy a generar menos residuos y voy a ser menos perjudicial mi actitud con el medio ambiente, que yo creo que al final el consumidor poco a poco también se va concienciando de este, en este sentido. Desde luego, yo creo que cualquiera que tiene esos focos halógenos también sabe que terminan durando menos que los LEDs, porque tienes que cambiarlos más a menudo, porque de repente pues se ha fundido, tiene una vida útil de X cientos de horas, y pues de repente pues uno cae también un poco en la dinámica de mercado de que tienes que comprar, digamos, pues más rápidamente el dispositivo porque te dura menos. Si es verdad que el dispositivo LED tiene mucha más duración. Bueno, pues habrá que ir haciendo estos cambios. Ahora, hay otra derivada y es que, según veo, el 50% de la facturación del sector en España está precisamente vinculada a las lámparas halógenas. Hay ahora un reciclaje también industrial que hacer. Pero bueno, esto ya es otra derivada económica que, en fin, también tiene su incidencia, pero vamos, no tiene tanta directamente en el consumo. Bueno, pues no, voy a... al final lo que ocurre es que tendremos que exigir eso, que como te he dicho antes, un control, que los fabricantes cumplen con las normas, cumplen con lo que toca, se deja de fabricar efectivamente todo lo que hemos comentado y que poco a poco pues se vaya instaurando y de forma paulatina esa eficiencia en lámparas tipo LED, que como estábamos comentando, supone un ahorro, supone una menor merma para el medio ambiente. Yo creo que al final casi todos son beneficios, por no decir prácticamente todos, excepto ese coste inicial, que es lo que a un consumidor no le supondrá quizá tanto empaque o tanta importancia en un primer instante como le puede resultar a una industria o una empresa. Es que ese dato, claro, es muy importante ese dato que nos has dado, Julián, y es el hecho de que la diferencia de consumo entre el mismo foco, el mismo dispositivo con un foco LED a un foco halógeno en favor del LED, un 80% menos. Es decir, me parece que vamos a bajar la factura de la luz, que de hecho es de lo que se trata. Pues instalar LED y condensadores es lo que se recomienda. Mientras sean además acoplables, digamos, sin tener que cambiar la instalación, pues mejor. Y si no, pues como dices, pues también aprovechamos, porque es verdad que esto de los focos halógenos va quedándose un poco ochentero, es verdad. Bueno, pues Julián, os agradecemos mucho a Baku esta colaboración, como siempre. Que vaya muy bien. Igualmente a vosotros, un saludo. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Oye, qué blanquita estás, ¿no? Este verano en Mini Engasa, con la compra de tu nuevo Mini te regalamos 5 años de mantenimiento. Una oportunidad que dura lo mismo que tu moreno. Vamos, muy poco. Solo hasta el 30 de septiembre. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Servicios informativos. Y así están las últimes notícies. César Molins, què tal, César? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo. Bueno, pues un inquietant fet, i és el que s'ha trobat el cap d'un home decapitat en una planta de reciclatge de residus a Elx. I estàvem pensant en quina seria la sorpresa de l'operari en la Fenwick que se trobara este cap en descomposició en la planta de reciclatge. Imagina que la policia està investigant i què és el que sabem? Pues de moment la policia desconeix la identitat de la víctima, estan encara en les labors d'investigació. La troballa la realitzava a última hora d'ahir un operari de la instal·lació. Des d'aleshores la Policia Nacional està tractant d'averiguar la identitat d'aquesta persona morta i també les circumstàncies d'esta mort. El cap podria pertànyer a un home d'uns 40 anys que, bueno, pues, i les restes estan en fase de descomposició. Els agents les han traslladat ja a l'Institut de Medicina Legal d'Alacant per tal de realitzar un examen forense. Parlem de les presons de la Comunitat Valenciana i és que superen en un 54% el límit legal establit en un reclús per celda. Sí, són dades del sindicat ACAIP, el principal sindicat de les presons. Ese percentatge aplega a ser fins al 77% al centre penitenciari de Castelló i del 76% en la càrcel valenciana de Picassent. Unes xifres que fan que aquestes dues presons es convertisquen en dos dels centres més sobreocupats del sistema penitenciari espanyol. En concret, i segons ACAIP, a les càrcels de la comunitat hi ha vora 6.700 reclusos, la major part d'ells, més de 6.000 són homes. A més, les persones de la comunitat estan acollint a dia d'avui vora un terç de les internes classificades en primer grau. Són les més perilloses de tot el sistema penitenciari espanyol. Detingut a Benidorm un home de 31 anys per llogar apartaments ficticis durant l'estiu. Sí, ha sigut arrestat per apropiar-se de més de 5.000 euros, segons la Policia Nacional. Fins al moment s'han localitzat 19 denúncies repartides per tot el territori nacional, encara que el nombre de les víctimes, el nombre de les persones afectades, podria pujar fins a un centenar, diu la policia. L'arrestat cobrava fins a 500 euros en concepte de reserva per internet, pel suposat lloguer, i quan els clients aplegaven al lloc on tenien que passar l'estiu, descobrien que no hi havia vivenda, que no existia. L'detingut tenia ja nombrosos antecedents per estos fets similars. Mislata torna a estar connectada amb el centre de València gràcies a Metrobús. Sistemàtic, ha començat a funcionar el servici públic de transport interurbà fins al Mercat Central de València. A partir d'ara, la línia 150 queda reforçada i ampliada amb una parada al carrer Barón de Càrcer. A més, es millora la freqüència de pas al incorporar altre autobús en la línia. En aquest sentit, el Metrobús circularà cada 20 minuts en els trams de major demanda i cada 25 minuts en la resta. Amb aquest servici es complix una de les reivindicacions històriques dels veïns de esta localitat valenciana. Temps per a l'oratge. S'anuncia alguna plucheta, César, que bé que vindria, eh? Sí, però no sé. Sí. A l'interior de Castelló, Ximo, en principi són precipitacions que podrien estar acompanyades de tormentes encara en el dia d'avui, esta vesprada, a esa zona. Localment podrien ser pluches fortes, però en la resta del territori valencià no va caure ni una gota, intervals nuvolosos en generals, el vent que continua bufant fluix amb predomini de l'est i les temperatures, avui sense canvis. La màxima prevista a València, 30 graus, i també a Ontinyent. Demà pujaran les temperatures de forma notable, sobretot a l'interior. Si avui estan fregant els 30 graus així a l'interior de la província de València, com és el cas d'Ontinyent, demà estarem fregant els 34-35 graus. Al litoral també pujaran les temperatures, però menys. Bueno, temperatures agradables, per tant. Sí, per la, sí, sí. Bueno, la tornada al col·le que hi ha la setmana que ve, no? Mitjan setmana ja comença la... Els de primària i de secundària, tots. Que ganes tenen en moltes famílies, sí, ja, no? Comença la normalitat. Gràcies, César. Tornem a quedar a les dues. Actualitzem la informació. I ara, a la 1:04, l'actualitat del València. Com han entrenat en el seu primer dia de col·le Ezequiel Garay i Eliakim Mangalà? Els nous fitxatges del València, tota la informació i com queda la nova plantilla del València de cara a esta il·lusionant temporada en un minut. Veni pescar, veni pescar, veni pescar! Què? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Veni Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Veni Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Veni Pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Informació més futbolera, més valencianista en este ratet de València Abierta, en el que es dediquem, com no, a raonar del València. Caram, quines hores més inquietants, quines hores d'expectació davant el tancament del mercat de fitxatges, ahir a la mitjanit, i estàvem tots pendents de l'actualitat, pendent del que contàvem en les ràdios, pendent del Twitter... I, bueno, i pendent de bueno, si finalment el València fitxava o no ese central top que ens feia falta i del que venia parlant-se que seria l'argentí Ezequiel Garay. Bueno, finalment, apenes a 20 minuts per a que se tancara a la mitjanit el mercat, el València anunciava oficialment l'arribada del gran Ezequiel Garay, que la veritat és que ens il·lusiona i moltíssim. Don Vicente Bau, ¿qué tal? Se le ve pletórico, le veo esta mañana con una sonrisa de confianza. ¿Usted tiene claro ya que con estos dos muchachos cerramos la defensa? Tú, aquí no nos van a meter, aquí no nos mete un gol ni el Barça. Hemos desmenuzado al Valencia poco a poco. Desmenuzado, muy bien. No, desmenuzado. Completamente. Al nuevo Valencia, ¿por qué? Porque es que es nuevo, oiga. Uh-huh. Y me sorprende, hemos fichado a 7, dense cuenta. 7 futbolistas, que es una barbaridad. Me falta alguno, sí, cierto. Pero son 7. Mm. ¿Pero cuántos han salido? Pues no he hecho la cuenta. Pero... Se lo digo, pregúnteme en valenciano. ¿En valenciano? ¿Vol que le pregunte? ¡Setze! ¿Cuántos? ¿Me han dicho cuántos en el NAT? ¡Setze! ¡Setze! Ojo, que es un... Ostras, no, un segundo. Pero son una caterva, ¿eh? Que es una barbaridad, porque... ¿6 se han ido? Yo me pongo a pensar, este se ha ido, pero claro, me pongo a escribir quiénes se han ido. Mm. Oiga... 16 y nos salvo un equipo y un banquillo entero. Luego se lo relataré. Es verdad, ¿eh? Sale un equipo, no, un equipo titular por posición y un banquillo entero. Bueno, pues y no me extraña, recordando los nombres, que esa alineación de ese equipo titular, que esta temporada ya no está, hubiera salido en alguna ocasión a disputar algún partido la pasada temporada. Bueno, pues ya tenemos aquí a Eze. Eze es porque no es porque tinguem matos tracte en Ezequiel Garay, es como le llama a su novia, su mujer, vamos, la Gorro. ¿Tamarita? Tamarita Gorro le llama Eze. Aquí con mi Eze, aquí hace ejercicios con mi Eze. Eze. Que tiene Tamarita, un Instagram muy ya, vivaracho. Tamara, ya es valencianista de corazón. Che, me cacho la mar. Ahí hemos ganado mucho con las chicas, ¿sabes? Son las mujeres de los futbolistas, sí, ¿no? Si me permite, dentro de los 7 nuevas caras del Valencia tenemos a Tamara Gorro, ¿sí? Ojo, y a Malena Costa. Malena Costa, que Vicent Semper es fan absoluto de Malena Costa. La sigue y la consigue. Es una cosa. Ayer era su cumpleaños. Yo tengo, ¿sabes? Que... Era el de Lugo Penef y el de Malena Costa. Sí. Y Vicent Semper estaba más contento por el de Malena Costa, creo yo, que por el de Lugo. No, sí. Semper me salió felicitándola 7 veces por el Twitter, lo cual ya entra dentro ya de un asunto pues, familiar suyo de Semper. Oiga, pues no me diga que no, Davidilla, tener de valencianistas a Malena Costa y a Tamara Gorro. Oiga, esto da... Yo tengo que decirle que yo he puesto un Twitter dándole la bienvenida. ¿A las chicas? Y ha tenido más éxito que la alineación titular. Lo extraña. Ayer con Susana Golf, precisamente, hablando aquí en la sección de sociedad, decía las WAX, ¿sabes de que las chicas de los futbolistas? Sí, no sé por qué se les llama las WAX, WAGS, es un acrónimo de vete a saber qué, woman, la mujer, de no sé qué, bueno, no sé, las chicas de los futbolistas, que aquí hemos ganado mucho. Bueno, y Garay ya ha dicho cosas como valencianista, pues sí, en efecto, ¿qué ha dicho Garay? Ha dicho poco, pero bueno, lo ha dicho así. Hola, afición. Sí. Ya estoy aquí, por fin estoy en Valencia, Amud Valencia. ¿Qué? Vale. Muy bueno. Original. Ahora, efectivamente, original, muy original, no, pero bueno, ya ha dicho su amor en Valencia, ha hecho su cosa y tal. ¿Esta grabación cree usted que es de ayer a la 1 de la madrugada cuando ya estaba? No, ¿verdad? Esto ya lo habrían hecho antes, ¿no? Yo creo que esto estaba hecho de anteayer, fíjese lo que le digo. Oiga, que ya han entrenado los muchachos en Paterna, bueno, ¿quién ha estado allí viendo ese entrenamiento? Perdón, tengo una duda, porque vale, está Garay, y está Mangalá. ¿Cómo se llama? ¿Mangala? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo llamamos a este muchacho? ¿Mangala? ¿Mangala? Je crois que comme c'est français, le Mangala. ¿No? ¿Se Mangala? Pues tenemos... Mangala. Mangala. Es que hay dudas peludas ahí. Hay dudas peludas. Nos aclarará estas dudas peludas nuestro enviado especial ahí en Paterna, que además, por cierto, estuvo anoche ahí al pie del cañón. Bueno, pide furgoneta. Yo no sé qué lío se llevaba muchacho. Con la furgoneta ayer en Twitter me tenía mareado. Perdón, tengo más retweets de la furgoneta que de Garay. Bueno, es decir, me he tirado un día y medio entre la furgoneta. Decía la furgoneta del equipo A. No, perdón, la furgoneta. Tamalena Costa, la Tamara Gorro. Estoy mareado, ¿eh? Y yo que soy un deportista nato. No ya, me he enterado. Oiga, pero esto es así. Bueno, pues es Chema Mancha, que el lunes estará aquí en vivo y en directo, en persona. Podemos abrazarle y ver su rizada melena al viento, porque tiene muchas novedades que contarnos. Chema Mancha, y le damos una bienvenida a esta casa y a este equipo. ¿Qué pasa, Chema? ¿Cómo estás, Bonico? ¿Cómo estáis? Un placer enorme estar en esta sintonía en Valencia Abierta contigo, con Tito y con todos vosotros. Ya me comentaba Tito que... Bueno, de la emoción se me ha caído el agua. Había un pollo aquí en el estudio. Quería dar un abrazo, pero Malena no está. Entonces ya otro día ya queda. Pues sí, eso bueno, ya te doy un abrazo. Eso sí, prefiero a Malena que a Mangala, porque Mangala... Mangala grande, ¿eh? Mangala grandote. Pero escúchame, ¿es Mangala? ¿Mangala o Mangala? Ahí estamos. A ver, se dice Mangala. Periodismo de investigación. Se dice Mangala, pero también se decía Feguli y decíamos Feguli. Entonces, me da igual, o sea, llamado. De hecho, el título le llamaba siempre Fingulí. Exacto. Fegunli. Analizando precisamente, déjame que haga este pequeño paréntesis, entre los que se han ido, tengo una enorme alegría de que hayan venido Eze, Mangala o Mangalá, que hayan venido los nuevos y tal, pero sobre todo, que en una alineación titular de Valencia no volverá a decir nunca ni Feguli ni Piatti. Estoy tan contento de que no estén. Bueno, ahora lo veremos. Siento ser el agua fiesta, pero sigue Adelán Santos en el equipo, que es el que cuando Mangala o Mangalá vea cinco amarillas, o ese Kiel Garay vea también cinco amarillas, o se lesionen, Dios quiera que no pase, pues va a tener que saltar al campo bien Aimare Abdenur o bien Adelán Santos. Y eso ya son palabras mayores, porque Chema, el rendimiento de ellos... No me quites la ilusión. Te veo, vale, sí, lo siento. Soy un poco ceniza aquí para empezar. Te veo positivo. Me ha venido a la cabeza. Te veo positivo. Estoy vendiendo el archivo. Tenemos 7 nuevos... Se van 16 y me acaba de dar una depresión postparto. Bueno, con las ganas que teníamos de endiñarle a donde fuera, al Deportivo, si finalmente venía el Sydney este o donde fuera, pero bueno, no ha podido ser. Pero hay dos centrales de garantía. Yo estoy... Sobre todo Garay. A ver, Mangal es un muy buen central. Es un central fuerte, un central de estos que va al choque, un tío de estos casi 2 metros, rápido, contundente... pero tenía un defecto, la salida de balón. Por eso Guardiola se lo quitó de medio al Manchester City. No es su punto fuerte. Sacar el balón jugado, ahí flojea. Uh-huh. Pero para eso está Garay. Garay sí, ese es su punto fuerte. Además, que es un tío contundente, también es rápido. No tan fuerte físicamente como el otro, que es una bestia humana, pero sí que tiene mucha finura a la hora de sacar el balón. Mucho más que Mustafi, por ejemplo, que se acaba de ir. Y ahí gana mucho el Valencia. Gana muchísimo el Valencia... con la entrada de este futbolista Garay, que para mí era clave. Pues yo no le he vuelto a ver desde que jugaba en el Real Madrid, que vino del Sporting, y eso es verdad que le recuerdo con una sacando el balón de una manera... A ver, no es Beckenbauer tampoco, no lo flipemos. Pero bueno, el central que sale con la cabeza levantada... Es un tío elegante jugando a jugar. Efectivamente. Hacer un cambio de juego de 30 metros y eso no te lo podía hacer ningún central hasta ahora, por ejemplo. Entonces ya te da otras variantes. Desatasca mucho cuando el equipo contrario te presiona arriba. También va muy bien... acompaña muy bien la presión del equipo, tira bien la línea. Yo creo que es un fichaje que era indispensable y se hizo ayer a 11 minutos del final del mercado. ¿Cómo fue? Había un poquito antes, se anunció a 11 minutos. A 11 minutos se conoció, hizo el Valencia el comunicado en las redes sociales. Bueno, ¿cómo fue esos momentos frenéticos? Porque estabas en las oficinas allí siguiendo el minuto a minuto. En la furgoneta. Hemos hecho coña con esto de la furgoneta. Algún meme te han hecho que era la furgoneta de no sé qué equipo A, de no sé qué historia. Pero bueno, fue muy divertido. Nos tuviste la noche muy amenizada porque estábamos todos muy pendientes de la última hora. ¿Cómo fue la cosa allí en las oficinas de Valencia? ¿Cómo se vivió? Hay que tomarse las cosas un poquito con humor, porque si no esto es una desgracia constante y ya bastante tenemos con los políticos. A ver, el tema era que estábamos ahí haciendo horas, claro. Yo llevaba desde las 6 de la tarde, otros compañeros llevaban incluso desde las 10 de la mañana. Caray. Y claro, allí no salía nadie, tal, y de repente a las 8 menos cuarto de la tarde, 8 menos 10, llega una furgoneta y aparca justo en la puerta del parking por el que si viene un nuevo fichaje tiene que entrar con el coche. Y taponaba la entrada del parking, de forma que los coches que salían tenían que ir por encima de la acera, recorrer unos 40 metros y salir por otro lado, que había otro vado de un parking. Claro, yo recordaba que ese vado del Valencia era permanente. Además lo vi hace un año en otra guardia. Digo, ¿cómo puede ser la furgoneta? Además el tío con pachorra, ¿eh? ¿Te creas que aparcó allí, se fue corriendo, dejó los 4 intermitentes? No, tenía unas macetas ahí, vete a saber de qué planta, las bajó con la novia, tal. Claro, todos los que estamos ahí mirando, digo, este tío, deja aquí el coche. A ver, es una jugada del Valencia aquí para entretener. Bueno, todo tipo de elucubraciones, hiciste. Al final el tipo cogió la furgoneta, se piró. A mí el señor Mancha me lió la tarde-noche. Con la furgoneta que me volvió loco. Claro, entonces total, que el tío coge, va a agarrar las maletas y cierra la furgoneta y se va. Y bueno, y entonces ya me fijo en el vado y digo, ahí va, pero si está hasta las 8 de la tarde, claro. Es legal. Y yo digo, mira, la furgoneta está en posición legal. No pueden hacer nada. O sea, ha tapado el parking Ya posteriormente llegó en el coche Suso García Pitar, que siempre va en el asiento del copiloto. Ya dudo que conduzca. Hay que revisar el B1 de Suso García Pitar. Habrá que mirarlo esto, ¿eh? A ver, Jesús, lo de carné, a ver si lo tiene. Porque antiguamente tenía un Porsche que yo he compartido con él y conducía, pero pues últimamente parece que va de copiloto. Pues el chivatazo del chiringuito en Madrid era Jorge Méndez el que llevaba el auto. Y ayer Damián Vidagañ. Había alguien que tuiteaba con cierto sentido del humor, choferes de peso. En fin, hay mucho cabrón por ahí, es verdad que hay. Bueno, cuéntanos, en Paterna, ¿qué has visto de estos dos muchachos? Creo que Mangala o Mangala metió un golazo, el Moreno. El primer balón que ha tocado, un balón a la escuadra. Le decía, en tono de broma, Pepito de los Santos, que lo conoce bien, el Tito, Pau, sí. Me decía, joyos, si defienden igual que atacan, nos salimos. Y yo, sí, Pepito, porque no veas qué golazo ha metido Mangala. Primer balón que toca, pum, a la escuadra con efecto. Madre mía. ¿Quién era el portero? No, el portero no sé si era igual. De todas formas, este ejercicio tampoco era muy orientativo, porque el que ha ganado el ejercicio, aparte de Rodrigo Moreno, ha sido Adelán Santos, que ha metido más goles, ¿eh? O sea que tampoco vamos a poner en cuarentena el ejercicio. Dejamos el gol en suspenso. Pero sí que os digo que se nota muchísimo. O sea, ya solo con la presencia física dices, ¡buf! ¡Qué bicharracos! Hay unos bicharracos metidos ahí entrenando al lado de los que había. ¡Madre mía! Y además la aportación que hacen también, comentábamos, de experiencia. Tú revisas el palmarés de Ezequiel Garay, un tipo que ha sido oro olímpico con Argentina, que lo ha jugado todo la vida por haber con el Real Madrid, con el Oporto, también con el Zenit, quieras que no, con Argentina 30 y tantas veces internacional. ¡Collons! 29 años. Viene un tío de jerarquía. Viene un central ahí con un... Con toda la pose. Sí. Y el otro, el Moreno, pues es un bow. Es un bow. Por lo que he visto, los que le conocen, dice, el problema que tiene es que es tan rápido y tan bow y tan fuerte que a veces se confía. Sí, sí. Por eso yo tengo reservas, quiero verlo jugar. Yo creo que Mangala ha adquirido pozo estando en el Manchester City, porque es un equipo que tiene mucha presión, que juega partidos importantes y que, al ser un poquito trompellot, me estalla eso, lo castiga con un run-run. Porque... Entonces yo quiero ver manejar esa presión cuando tenga el balón, cuando se lo den y lo tenga que dar. Si eso lo consigue salvar y me estalla, le premia el esfuerzo, el tirarse, el atropellar un rival que choca contra él y se desplaza 4 metros, eso también le gusta, me estalla. Sí, pero eso lo hace, ¿eh? Claro. Si me estalla aprecia eso, yo creo que Mangala va a cuajar. Ahora, el que yo creo que sí que va a cuajar es Garay, porque Garay, en cuanto haga un desplazamiento, en cuanto saque balón, en cuanto pase una línea de presión con un pase, yo eso me estalla, lo aprecia. Y creo que va a ser el jugador clave. Claro, es por él han pagado 20 millones de euros y firma 4 años. O sea que es un jugador que tiene que dar rendimiento. Llega mayor, porque llega casi con 30 años. Pero bueno, con 30 años centrales. Y llega, perdóname que te interrumpa, con un contrato largo, precisamente por los años que tiene, ha facilitado la llegada al Valencia, porque ha firmado por 4 años, creo, ¿no? Sí, 4 años, que bueno, hay ejemplos de gente que viene en el Valencia y todos conocemos que vino incluso más mayores y se quedó muchísimo tiempo. Anglomá, Carboni. Claro. Jukic, no sé, hay ejemplos de todo tipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que este tipo es profesional y bueno, y la primera broma que ha tenido en el entrenamiento, claro, el sol que pegaba ahí, que rascaba, que no veas, y estos que vienen de estar a menos 20 grados, sobre todo Garay, que estaba en Rusia, y ya le han dicho que aquí pica el solecito, ¿eh? Ahora estaban sudando los dos más que claro. Se ha comido un diferencial de temperatura de 40 grados. De 40 o 50 grados, de menos 20 de San Petersburgo. Bueno, 25 o 30, ya verás, algún día que entrenen con 30 grados, seguro. Pero es verdad que nos da mucha seguridad, nos da mucho optimismo, porque lo hemos hablado muchas veces aquí, Vicente y Chema, es decir... lo que ha caracterizado siempre al Valencia de los grandes éxitos es tú ciérrate bien atrás, que Mario Suárez puede ayudar mucho a esa tripleta, cierra bien y luego ya entrarán, ¿no? ya les meterá alguno de los pequeñitos. Tú. Al Valencia y a cualquier equipo, usted hace una gran defensa y luego ya te buscarás la vida en el ataque. Igual pasa en la época de Benítez, que es la que recordamos todos más reciente, ganabas los partidos 1-0 o empatabas a 0. Pero que no pasaba a nadie. Y los partidos eran incluso hasta aburridos. Fíjese lo que le digo. Sí. Pero Valencia, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, título, pues a eso vamos. Claro, y teníamos a pues a Mista de delantero centro, que claro. ¿Por qué Munir no va a hacer un temporadón como hizo Mista en su día? Pues oye, ¿tú estás optimista o qué, Chema? A ver. Yo creo que optimista te ha quedado bien, optimista. Sí, yo creo que en enero el Valencia va a fichar un 9. Yo, si tuviera que apostar, en enero, pero no por nada, no porque los que estén no marquen gol, sino porque no tiene otro plan de juego. O sea, tú al final tienes 4 o 5 escurridizos, pero no tienes una referencia. Entonces tú, si siempre juegas igual, en el cuarto partido el rival te toma la medida. Y no tienes variante en el banquillo para cambiar ese plan. Y ahí es donde yo veo que el Valencia, por eso creo que se va a ver obligado a fichar un 9. De hecho lo intentó, a última hora de ayer, le tiró los trastos a Guidetti, el delantero del Celta de Vigo, el sueco rubio este que bueno, no ese, marcó muchos goles. Pero ese no es de Méndez. No, este no es de Méndez. No tenía sitio, lo quería el Málaga. Bueno, al final lo intentaron como recurso, que no me hubiera parecido nada mal ese futbolista. Es un futbolista interesante, pero no pudo ser. Yo creo que en diciembre o en enero fichan un 9, sí. Bueno, Chema. Benvingut. Y el lunes pasaros por aquí, hombre, en persona, personalmente, toda la cuadrilla, y os anunciamos todas las novedades aquí al personal. Y bueno, estáis como en casa. Mientras no le coja la botella de Solán de Cabras al Tito, todo lo demás a tu disposición. De acuerdo, eso, vamos, ni la tocamos, no se nos ocurre. Un abrazo muy fuerte. Prohibido, un abrazote, señor. Gracias. Un abrazo, chicos. Bueno, Chema Mancha, este es un 9 también, ¿eh? Hemos fichado. No, este es 9-9. 9-9, y con Chema Mancha vienen también una cuadrilla, ¿eh? Bueno, viene un ejército, prácticamente. Ejército. Pero además de gente con una sonrisa en la boca. Eso es muy bonito. No nos vamos a anunciar más, con una sonrisa en la boca, que es la mejor manera de vivir y de informar. Oiga, ¿cómo estoy? Le ha quedado eso, don Vicente. ¿Qué? Y además, sabe que me gusta, que además en los partidos, la narración estará ahí Vicente Sempere, estará esta cuadrilla por aquí poniéndole sentido del humor, y el análisis del juego, la interpretación de por dónde va la cosa, y uno de los que más sabe de parabólicas y de por dónde están, o sea, vamos a ver, el ¿cómo se llama el costumio ese? Ese juego que se juega ahí en el ordenador, que juega a fichar y a todo eso, pues es que se lo sabe todo. Todo. Es el gran Pablo Leiva Leiviña, al que le damos también una re-bienvenida, porque tú eres de la casa, ya sabes que aquí tienes un cacho cuando quieras. ¿Cómo estás, Pablo? Qué buenas, muchas gracias. Muy bien, tío, ¿cómo va la cosa? Pues a la marcha, un poco ya más tranquilo después del último día de mercado, que la verdad que el Valencia se ha hecho de desear, pero al final pues llegaron los centrales, que era lo que nos faltaba. Oye, ese análisis estamos esperando de tu parte, Leiva, aparte que nos cuentes más cosas y hablaremos de los que se han ido y demás. El análisis de los nuevos, así en 4 pinceladas. Mieze, ¿cómo es ese Ezequiel Garay? Pues es un central fantástico. Tal vez en el Zenit no ha rendido a un nivel magno, a un nivel grandísimo. Hay que recordarle su etapa en Benfica, es un central, un líder, aprendió también al lado de Luis Sao, y yo creo que a este Valencia le va a dar mucho pozo e incluso le va a dar mucha solidez al resto, un poco haciendo lo que hacía Otamendi, salvando las diferencias, pero ejerciendo de líder. Uh-huh. Este juega por la derecha, ¿no, Ezequiel? Sí, juega por la derecha. Donde Mustafi el año pasado, para entendernos. Oye, yo le he visto tirar faltas a este que, tirarlas y meterlas por la escuadra, sí. Como Parejo. Tiene un pie de terciopelo este, ojo, es un muchacho, jugador, ¿eh? Es un jugador con los años que tiene ya, con 29, 30, es un jugador hecho y derecho, que ha recorrido medio mundo jugando, pero es que además primero se las sabe todas y luego es un tío de calidad, porque te puede cortar un avance rival, pero es que puede lanzarte el contraataque, hilvanar con Mario Suárez, con Enzo Pérez y el Valencia ponerse en marcha, ¿no? Ojo, y un currículo más, un palmarés realmente maravilloso. Qué bueno verle vestido con la camiseta del Valencia, ¿eh? Qué alegría, ¿verdad? Es que le da muchas cosas al equipo. Sí, la gente, pues con el fichaje de Mangala ya estaba contenta, pero la verdad que Garay le da mucho más al equipo. Al final, tener un hombre como Mario Suárez también en esa salida de balón de los centrales es muy importante. Hay que recordar que Valencia siempre ha sufrido sacando el balón, ha usado a veces del balón largo a la espalda de los laterales para buscar a los extremos, y ahora con Garay tienes otro punto, tienes una salida de balón muy buena y el Valencia gana ahí. Además, lo que comentabas, con la edad ha ganado carácter, ha ganado el liderazgo y además es un central que no sea milana y va a todas. ¿Sabes qué lo que pasa también? Hay veces que hay cierta química entre los centrales. Desde que se marchó Nico Tamendi, es verdad que Escuadra Mustafi no ha vuelto a ser el mismo. Y cuando hemos hablado también en otras grandes parejas de centrales que se complementan muy bien, que funcionan sí. muy bien. ¿Qué tal crees que van a cuajar, digamos, las dos piezas del puzzle, Garay con este Eliakim Mangala, que también tiene lo suyo, que también es internacional con Francia y también tiene su recorrido? No es un crío, tiene ya 25 años. ¿Crees que va a ser esa dupla, ese muro que necesitamos, Pablo? Pues yo que a mí Mangala, no quiero deprimir a nadie, evidentemente, pero no es un central que me convenza del todo, que no es un central al que yo como central único del Valencia, si tuviera al lado un Bezo o un Aderlan, yo no estaría tranquilo. Pero mira, teniendo a Garay, es un futbolista que puede rendir a buen nivel. En Oporto rindió, en el City se le han visto algunas lagunas, pero es un jugador que si no se desconcentra, que es a veces lo que tiene, es un futbolista que rinde muy bien. Es un futbolista que en sus comienzos parecía que iba a ser uno de los mejores centrales de Europa. El City pagó una burrada por él. Se ha estancado un poquito, pero eso que decías de con un central al lado con el que tengas química, pues puedes rendir a un nivel muy alto. Garay puede ser ese jugador porque son perfiles distintos y la verdad que se pueden complementar muy bien. Yo es que creo que con la pareja que han fichado este año el Valencia, Mangala y Garay, vamos a revivir un poco lo que sucedió en Valencia hace escasamente tiempo. Mustafi y Otamendi. Otamendi, ojo, Otamendi llegó, se hizo el líder del equipo. Sí. Que hizo que Mustafi jugara muy por encima de su rendimiento. Recuerden el Mustafi del año pasado. No fue el mismo Mustafi, ni de broma. Y por ahí, yo veo que Garay manda y Mangala, si sigue el mandamiento de Garay, podemos tener una pareja francamente interesante. Qué bueno. Bueno, pues ahí estamos ilusionados. Es verdad que estamos todos con esa idea de que nos falta el 9 cabeceador, el 9 que fije a los centrales, el 9 que te desatasque un partido en los últimos 10 minutos, ese 0-0 o un empate. Pero bueno, también estamos ilusionados con el resto del equipo. Yo tengo muchas ganas de ver hoy, ya se lo dije el otro día, Vicente, te lo comento también a ti, Pablo, la Sub-21 hoy en Castellón, en Castalia, es a las 7 menos cuarto el partido, y allá vamos a poder ver a Santi Mina al lado de Munir. Vamos a ver cómo funcionan, parece que son muy amigos, los leo en Superdeporte también el buen rollo que tienen, y también ver a Gallá. Bueno, pues ahí tenemos parte del gol del Valencia, ¿no? Entre Munir y Santi Mina, ¿no? Parte del gol del Valencia y parte de los nuevos pases del Valencia. Porque exacto. El antiguo pase está Gallá, Mina y Alcácer, y ahora tenemos... sí, es verdad, el pase, caray. La fotografía del pase con Paquito Alcácer, madre mía. Tenemos a Munir, a Gallá. Ya este la Sub-21, yo también voy a ir a ver ese partido. Pues, señor Robin. Bueno, ¿tú estás ilusionado arriba o crees que ahí nos falta, en fin, nos falta jerarquía también, nos falta veteranía, nos falta gol? Pues a mí Munir me ilusiona porque creo que es un futbolista también, de mucha técnica. Creo que en lo que es técnica es superior al Cáceres, es bastante superior con el balón en los pies al Cáceres. Sí que es cierto que no es un 9 puro que busque tanto el remate como Paco Alcácer, pero bueno, le puede ofrecer mucho al Valencia y ahora será muy interesante analizar que a Mina muchas veces le gusta ir al centro, con Paco no podía hacerlo tanto porque fijaba más a los centrales, a Nani le pasa lo mismo, sin embargo Munir puede ofrecer esas alternativas. Sí, señor. Incluso a Rodrigo. Yo creo que a lo mejor Paco es lo que está buscando, marear a las defensas posicionalmente, porque van a ser muchachos que se pueden intercambiar mucho las posiciones y que todos tienen gol, más o menos. Bueno, me gustaría ver más gol en Rodrigo y vamos a ver Nani qué tal, pero bueno, a lo mejor es la baza, una delantera muy móvil y que desconcierte mucho a los centrales, nos rivales. Nos desconcierta a nosotros de entrada. Es verdad, nos gusta la clásica, es verdad. Nos gusta a los dos extremos y el delantero dentro. Pero bueno, Paco parece ser que, ahí estará, me refiero el míster, se conforma con lo que tiene y lo quiere potenciar. Pues oye, pues él sabrá, a ver si es verdad y entran los balones, ¿no? Sí, yo estaba escuchando a Chema y sí que es cierto que tiene razón en lo de que falta tal vez un 9 referencia. Es decir, si un partido el rival se cierra y te cuesta mucho meterle mano, tal vez sí que falta ese perfil de delantero, que bueno, ya veremos en Navidad si hace falta, ojalá que no haga falta y las cosas vayan perfectamente, pero yo estoy contento con la llegada de Munir. Es que además es un futbolista que, para quien pueda ver por internet los partidos de la Youth League de hace 3 temporadas, es un futbolista que era uno de los mejores jugadores jóvenes de Europa y fue elegido, si no me equivoco, el mejor jugador de aquella competición. Entonces, el Valencia ficha a un futbolista de mucha calidad. Ojo, y para mí un tema importante, con mucha hambre, porque este ha dejado de ser banquillo en el Barça para venir a buscarse la vida al Valencia, con ganas, con ambición, para jugar 90 minutos, para hacer goles. Con perdón, es justo lo contrario que Alcácer, que va para chupar banquillo en el Barcelona, ¿no? Recomiendo vivamente que leáis la columna aquí de don Vicente en Superdeporte, que va precisamente de eso, la diferencia de actitud entre Munir, nuestro 9, ya nuestro 9, y Alcácer, el reserva de jugadores fantásticos, es verdad, irrepetibles en el Barça, pero va a ser reserva. Eso va a ser así. Oye, te vamos a escuchar en las retransmisiones y te seguimos leyendo con fruición. Pablo Leiva, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por acompañarnos. Digo. Gracias, Bonico. Un abrazo. Un abrazo, tío. Gran Leiviña. Oiga, qué pedazo de artículo se ha marcado usted con eso del 9 del Valencia, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Hombre, déjeme que le diga los 7 fichajes del Valencia. Claro que sí. Garay, Mangalá, Montoya, Mario Suárez, Medrán, Nani y Munir. Ojo, 7, que eso es faena, ¿eh? Es faena. Nos damos cuenta ahora al final. Oiga, pero colocar a 16, hay que felicitar 16. También a Suso, ¿no? ¿Son 16? Setche. Joel, Barragán, Mustafa. No, dígalo como equipo. Portero. Joel. 4 de defensa. Barragán por la derecha, Lucas Orban por la izquierda, Mustafa y Bezo en el centro. ¿Qué dice? Centro del campo. Javi Fuego, Danilo Barbosa y André Gómez. Lateral. No, por la derecha Fegulí, por la izquierda Piatti y arriba Alcácer. Y aún tengo de reserva a Negredo, a Cherisev, a Robert y a De Paul. Es un equipazo. Bueno, pero que sea un equipazo en otros equipos, que en el Valencia no triunfaron. 16 se han marchado del Valencia. Ojo, que eso es trabajo, ¿eh? Enhorabuena, Suso. Se ha ganado unas vacaciones, Suso García Pitarte. Yo he analizado hoy todo lo que se ha ido. Ojo, y al dato me queda un poco impresionado. Sí, sí, sí. Ahora que no triunfen por ahí, eso sí. Don Vicente, eso, mañana más y mejor. Venga, dormilón. Si levantarte cada mañana se te hace cuesta arriba, prueba algo diferente. Un poco de música, repasa la prensa y toma un buen desayuno de radio con nosotros en Amanece.7, el despertador valenciano para estar informado sin que te amarguen el día. De lunes a viernes y desde las 7 de la mañana, levántate con la energía positiva de Óscar Pellicer y la redacción de la 97.7 Radio. Amanece.7, te ayudamos a empezar el día. 97.7 junto a ti. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Una y 34. Un temps per a l'agenda cultural, perquè arriba el cap de setmana, ja comença a activar-se la temporada teatral, hi ha moltes coses a fer, molts plans, i jo me'ls vaig apuntant en l'agenda que ens trasllada com cada setmana Sílvia Tomàs. Què tal, Silvi? Hola, de nou, Ximo. Qué bueno, més teatre en humor, qué chulo. Sí, m'encanten sí, sí. A mi estos chicos. Joaquín Reyes i Ernesto Sevilla. Sí. Muy fan del Coconut i de la muchachada, la ¿eh? La muchachada. A veure, lo bo que té setembre és que, de repente, els teatres comencen a plenar-se i és cert que al llarg de les pròximes setmanes parlarem de cites teatrals molt, molt importants i molt bones. Una d'elles és este Viejóvenes, que torna a València. Hem estat parlant este matí en Joaquín Reyes i ell no recorda si és la segona o la tercera volta que venen a l'Olimpia. Jo crec que és la tercera volta. I en este cas està molt bé perquè venen diversos dies, des d'avui fins al diumenge tindran, crec que són en total 5 sessions, perquè el dissabte serà sessió doble, i per tant totes aquestes persones que les altres voltes no han tingut l'oportunitat de veure a Ernesto Sevilla i a Joaquín Reyes, esta volta podran disfrutar del Viejóvenes, que el que fa és commemorar 12 anys que porten en la carretera fent de les seues, en este cas. Fan dueto, només estan ells dos, però no fa falta més, són 80 minuts de rises assegurades. Jo li demana que siga ell mateix, que siga Joaquín Reyes qui directament ens convide a anar al teatre este cap de setmana. ¿Qué tal? Buenos días, oyentes de la 27.7. Soy Joaquín Reyes y, bueno, os animo a que vengáis a ver Viejóvenes en la ciudad del Turia, que empezamos la temporada ahí. ¿Qué mejor sitio que en Valencia para empezar con Viejóvenes One More Time? Otra temporada más. I és que comencen precisament la seva gira teatral d'hivern ací a València, perquè hi diu que el públic valencià sempre dona el do de pit. Celebrities, jo les celebrities de Joaquín Reyes, que me sembla un dels moments, un dels fites màximes de la història de l'humor en Espanya. Mira que aquí hemos tenido a Gila, Martes y 13, y hemos tenido a grandes de los grandes, pero lo de este chicón me sembla increïble. De l'1 al 4, Teatre Olimpia, Joaquín Reyes i Ernesto Sevilla. I de l'Olimpia ens n'anem al Talia, una obra molt interessant d'un grup de teatre valencià que ja no són una promesa que juguen en Champions o en Primera Divisió, perquè ja s'emportaran amb un premi Max magnífic. Jo crec que són una consolidació d'una gran companyia, eh? Absolutament. Si parlem de Nosotros no nos mataremos con pistolas, tot el món li ve al cap l'any passat l'èxit rotund d'esta obra. Producció 100% valenciana, talent valencià que continua i que ja jo crec que es consolida en esta altra proposta. A Espanya no la va a conocer ni la madre que la parió, és la cèlebre frase que va pronunciar Alfonso Guerra en 1982 després de guanyar les eleccions, i és un producte, és molt cuidadet, que va néixer a Russafa Escènica i que d'alguna manera s'ha nodrit de l'èxit d'esa obra de la que parlàvem, de Nosotros no nos mataremos con pistolas. Va anar creixent, va anar guanyant entitat pròpia, i des Russafa Escènica va passar ja directament al Rialto i després al Talia. I ara estaran tot el mes amb esta obra, que bé, no vaig a fer molt d'espoiler, però comença una primera part de l'obra reflectint esa nit d'octubre de 1982 en la que Felipe González va guanyar per primera volta les eleccions. Yo, sabes que me digo muchas veces por las mañanas, yo me digo, Manu, hay que estar alegres, porque es que nuestros hijos nos van a preguntar de verdad, ¿dónde estabas tú la noche que ganó Felipe? ¿Y qué pensabas y qué sentías? ¿Y sabes lo que les vamos a decir? ¿Qué? Pues que estábamos llenos de ilusión. Es que lo demás se va a olvidar. Estoy tan segura. I és la primera part de l'obra. Després es fa un viatge a l'actualitat i les persones que tenien 30 anys en aquest moment ara tenen més anyets i hi ha uns altres 30 anyeros en altres inquietuds i en un altre moment polític. En aquests dos paràmetres, en aquests dos temps es mou esta obra, molt recomanable a Teatro Talia fins al 25 de setembre. Funciona també, efectivament, en dos temps, com dos temps diferents, com no nosotros no nos mataremos con pistolas, i m'alegra molt que esta companyia Wichita Company torne a València i torne, pues, això, en l'horror de multitudes. A mi m'agrada molt com actuen, perquè, a veure, soc un gran admirador del teatre clàssic i de la declamació, diguem, a la manera actoral, teatral, clàssica, però m'agrada també esta manera contemporània d'actuar més com, no sé, no més natural. No tan impostada, no? Aixina no tan de teatre. Bueno, pues m'alegra molt. Volem quedar un dia en ells, que vinguin així i ens conten més detalls d'este... A Espanya no la va a conocer ni la madre que la parió, la bona gent de Wichita Company. Bueno, si la setmana que ve podem quedar en ells, que serà un autèntic plaer. Bueno, i ara un documental d'un tipus que es veu que va idear un programa que poguera haver salvat ni més ni menys l'atac terrorista de les Torres Bessones en el World Trade Center. Així un documental és molt interessant de la vida d'este home. Molt interessant, que, bueno, torna a incidir en si ens vigilen, si no ens vigilen, la informació com a mercaderia i sobretot aquests interessos polítics i econòmics que sempre estan manejant tot, no? En este cas és Bill Binney, va idear un programa que interpretava senyals electròniques, les filtrava per objectius i oferia resultats en temps real. Era un programa senzill però molt efectiu. Però què passa? Que era un programa de l'Agència de Seguretat Nacional molt barat. Mm. I la NSA el que volia era projectes que li donaren molts diners. I en este cas este era un programa molt barat i no era rendible. Total, que el va apartar mesos abans dels atacs del 2001. És curiós perquè en el documental es parla i es certifica que este programa podia haver salvat moltes vides en esos atacs del 2011. Com es fa? Pues bé, anys després, bueno, concretament en 2002, l'any després dels atacs del 2011, un amic de Bill Binney a la NSA va fer la prova, va agarrar totes les informacions que es tenien mesos abans dels atacs, les va canalitzar, les va filtrar per este programa i automàticament van eixir els noms i les cares dels autors de la massacre de 2011. Vaya crac, este Bill Binney, eh? Comprovar que realment este programa, el Thinkfair... Aquest atac terrorista de l'11 de setembre. Que fort. Però els interessos econòmics de la NSA en este cas van dir, bueno, pues mira, esto no da pelas. Esto no da pelas, eso es molt barat. Deixem el projecte. Bueno, pues el documental, un documental a més molt guardonat, perquè estic veient així premis arreu, en Estats Units, en Europa, en diferents llocs, a partir de les 8:30 en la Rambleta. El precio de la seguridad, se diu A Good American, sobre el treball del matemàtic Bill Binney. Bueno, i una proposta per al cap de setmana per a fer en xiquets, què has trobat per ahir? Sí, pues bueno, és per a fer en família un diumenge, per exemple, a partir de les 12, quan comencen les visites guiades per a conèixer el rastre, l'empremta de Jaume I en la localitat del Puig. Com està molt propet i és una hora molt bona, pues pots passar ahir el matí. La visita guiada també està teatralitzada per a que els més xicotes puguen gaudir de tot el que s'explica, com Jaume I també va deixar la seva empremta en esta localitat de l'Horta. I, bueno, és un preu pues, molt assequible, perquè només paguen els majors i és un euret. Home, per un eurico... seguir el rastre de Jaume I precisament en el Puig de Santa Maria, en el monestir, en el lloc bueno, sagrat i d'alguna manera també històric en el que Jaume I va començar la conquesta de València, crec que val molt la pena, perquè allò que se'n diu de conèixer la nostra història realment és important, i m'agrada aquesta idea de fer-la també en xiquets, en la família, i són visites guiades realment molt interessants. Fer turisme també des de casa, que de vegades que anem fora i volem conèixer-ho tot i viure-ho tot, i hi ha coses que... Has visitat el monestir de Santa Maria del Puig? Saps quina és la trajectòria de Jaume I allà? Bueno, doncs pots conèixer-ho de manera ben, ben fàcil. Bueno, total, que anem a la música. Sí. Avui tenim un concert de, bueno, d'autèntiques campanilles, perquè este xicón allà en va plena, no? Sí, a més són 30 anys de trajectòria en la que se pot repassar moltes facetes, moltes èpoques diferents del gran Bumburi, que avui actua a la plaça de Bous de València a partir de les 10. Fa bueno, revisió de tots els èxits de la seva època d'Héroes del Silencio i després també dels seus treballs en solitari. Mutaciones Tures, diu, un repàs. També és cert que les cançons d'Héroes del Silencio en esta altra època d'Enrique Bumburi, l'esta missa, i li dona un aire més Bumburi, no? Més la última hornada de les seues cançons. No queden entrades, però bueno, si tens sort i ja la tens, pues des d'ací te diguem que sense dubte vas a disfrutar d'un gran espectacle, Mutaciones Tour, Bumburi, avui a la plaça de Bous de València. Oh, i el pròxim divendres ja ens anuncies també concert important de una de les bandes valencianes, per no assenyalar algunes més que altres, de més èxit, com és l'Habitació Roja. Tornen a casa el pròxim divendres i també és una de les cites importants musicalment parlant d'este mes a València. Atenció, perquè les entrades ja estan a la venda, però van minvant i jo no sé si arribaran, però bueno, d'això parlarem la setmana que ve. Però a l'Habitació Roja. Avançant, si voleu veure l'Habitació Roja, i si no teniu les entrades, malament, perquè el concert ja és avui, esta nit a la plaça de Bous de València, Bumburi. Me calaste hondo y ahora me dueles. Si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Qué bonito era vernos pasear, queriéndonos infinito, pensaban siempre será igual. ¿Cómo lo permitimos? ¿Qué es lo que hicimos tan mal? Fue este orgullo desgraciado que no supimos tragar. engáñame un poco al menos, di que me quieres aún más, que durante todo este tiempo lo has pasado fatal, que ninguno de esos idiotas te supieron hacer reír, y que el único que te importa es este pobre infeliz. Me calaste hondo y ahora me dueles. Si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Que yo me muera y moriré mucho antes que tú, solo quiero que una pena se llore frente a mi ataúd, que esta herida en mi alma no llegó a cicatrizar y estará desesperada hasta que te vea llegar. Me calaste hondo y ahora me dueles. Si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. El miércoles 7 de septiembre va a ser la bomba. ¿Vienes a la paella el domingo? Claro que voy, quedamos en que la hacía yo. ¿Y quién lleva el arroz? Preocúpate de los amigos y de la diversión, porque este miércoles La Fallera y el diario Superdeporte ponen el arroz. Un paquete de arroz bomba La Fallera de 300 gramos gratis al comprar Superdeporte. Ya sabes que tienes la posibilidad de una experiencia realmente extraordinaria, y es vivir ante tus propios ojos la realidad del fondo marino de nuestros mares, de nuestros océanos, y además sin moverte de la ciudad. Ya sabes que tienes un lujo, que es el Oceanographic. Y también queremos destacar aquí en este ratito que dedicamos a lo increíble que de nuevo se hace realidad, a nuestros mares, a lo que se vive dentro del mar, el trabajo que se hace desde la Fundación Abancua por la preservación de los ecosistemas marinos. Y además, hoy para arrancar el curso tenemos muy buenas noticias. Nos las cuenta, como siempre, desde el Departamento de Educación, una de sus biólogas y buena amiga del programa, que se llama Susana Ortiz. Hola, Susana, ¿qué tal? Muy buenas, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya de vuelta de vacaciones, ¿todo bien? Sí, sí, muy bien, muy perfecto. Bien. Bueno, aquí de vacaciones no hemos estado mucho, pero como sabes, pero bueno, encantados. Muy bien. Bueno, como decía Susana, muchísimas enhorabuenas para todo el equipo, porque tenemos buenas noticias que compartir con los amigos del Oceanographic. Y la primera, hemos visto las imágenes, además yo recomiendo que veáis las imágenes en YouTube, y también en la web de vuestra fundación, y es una suelta que ha sido muy emocionante de una tortuga boba de la cual ya hablamos y de una raya violácea de las cuales también hemos hablado. Ha sido en el Parc Natural de Les Illes Columbretes. Bueno, cuéntanos, Susana, porque bueno, realmente ha sido una suelta muy emocionante. ¿Cómo ha sido? Efectivamente, pues el fin de semana pasado, compañeros de fundación, como decías, pues acompañaron a esta tortuga, que es un caso muy curioso porque se había encontrado por segunda vez. Pasó por el Centro de Recuperación Arca del Mar del Oceanographic y pues la fortuna, la mala fortuna en este caso, quiso que se volviera a encontrar y volviera a ingresar en el arca. Y pues nada, esta segunda vez tuvo la suerte de que fuera en este paraje natural de las Islas Columbretes, donde fuera a recomenzar su vida, esperemos, con un poquito más de suerte, junto a esta raya violácea, como nos decías. Fue realmente muy interesante y muy emocionante para todos quienes fueron a acompañarlas, porque se fueron juntas, además, fue algo muy curioso, desde la embarcación que nos llevó a las Islas Columbretes, pues las dos pudieron empezar una nueva vida después de su tropezón, digamos, en el mar y de su paso por el arca del mar. Bueno, ahora nos contarás un poquito con más detalle lo de la raya violácea, pero es que me llama mucho la atención lo de esta tortuga boba, es una hembra, ya nos contaste, y es la segunda vez que la soltáis y que pasa por el arca del mar, y que pasa la pobre tortuga, que ha sido pescada, digamos, de manera accidental dos veces, que mala pata, ¿no?, la pobre, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, y eso pues pone de manifiesto que efectivamente es bastante habitual que esas amenazas estén afectando a las tortugas, que se trague un plástico, que se trague un palangre, un anzuelo de palangre, o que sea pescada por una embarcación que en realidad va a buscar otro tipo de pesca, pues es bastante habitual. Y buena prueba de esto es, como bien decías, la tortuga 270, que es así su número de ingreso en el arca del mar, pues que volvió otra vez y volvió a ser recuperada. Bueno, la lectura positiva es que al menos el 112, el teléfono de emergencia, que cualquiera puede utilizarlo por si se encuentra algún animal en este estado, pues ha tenido buena utilidad y ha pasado dos veces por aquí y las dos ha vuelto al mar. Esa sería la lectura positiva que daríamos. Bueno, he estado viendo el vídeo de la suelta y de la tortuga nadando y realmente, pues, no sé, no puede uno hacer menos que agradeceros de verdad pues todo el trabajo que hacéis en coordinación también con la Universidad de Valencia, con la Consellería de Cultura y de Medio Ambiente y Cambio Climático, porque, bueno, es devolver vida al mar, ¿no? Y además en un entorno tan especial, en el parque protegido de Les Illes Columbretes en la isla Foradada. Bueno, cuéntanos también de esta raya violácea que también tuvo mala pata. En este caso, el animal también herido por un anzuelo, ¿no? Exactamente. Realmente es recogerlos en un estado, deberían estar los pobres también, ¿no? Cuando ese sufrimiento, que imaginaos esta raya con el anzuelo. Bueno, ya recuperada y también en el mar, ¿no? Exactamente, pues fue este verano, en concreto la playa de Oropesa, el 19 de julio, pues que los bañistas, una vez más, queremos dar las gracias desde aquí, pues colaboraron con un papel muy importante, que es avisarnos. Simplemente llamando al 112, los técnicos de la Fundación Oceanographic se acercaron hasta esta playa de Oropesa y pues con mucha gente, imagínate, gran expectación, y la raya violácea, como decía, se encontraron en un estado bastante pues deteriorado en ese momento, con herida por un anzuelo, pero los veterinarios intervinieron rápidamente, la trasladaron al arca del mar y durante este tiempo aquí, durante el verano, pues se ha recuperado, la verdad, como ves, bastante rápido, bueno, desde julio, y ya ha vuelto al mar, ya está en Columbretes, y esperemos que, como es una zona protegida, pues allí no vuelva a tener ningún problema. Ahí en el arca del mar realmente hacéis un trabajo fantástico, ahí dais antibióticos, todo tipo de curas, y bueno, y los animales se recuperan. Claro, entiendo esto que decías, ¿no?, que la Foradada, Les Illes Columbretes en general, al ser un parque natural, es un lugar idóneo, ¿no?, para garantizar después la supervivencia de estos animales, bueno, pues que han pasado estos malos episodios, estos malos tragos, ¿no? Exactamente. Intentamos siempre que es posible, pues, ir hasta uno de estos lugares que se han declarado parques naturales por sus excepcionales condiciones, tanto en el agua como en los fondos marinos, para que en la medida de lo posible, bueno, sabemos que el mar, como en sus corrientes, al final, pues los plásticos llegan a todos los lugares, pero en la medida de lo posible, pues estos lugares creemos que son los más adecuados y hasta allí las llevamos para que todo se desarrolle favorablemente. Recuerdo también que hablamos en el mes de julio de, bueno, pues una pareja paseando por la noche en la playa de Les Palmeretes y resulta que allí vieron una tortuga boba también, pues una hermana también de esta 270, malherida que ha sido recientemente pues bueno, puesta en libertad, de nuevo de vuelta al mar en Las Columbretes y que estaba poniendo huevos en la arena. Bueno, a partir de ahí os ponéis en marcha y creo que ya quedan muy poquitos días para que nazcan las crías de estos huevos de tortuga boba. En fin, ¿cómo están las cosas? A partir de aquí, ¿cuál es vuestro trabajo? ¿Qué se hace con las crías? Pues mira, te cuento, Chimo. Efectivamente, cuando se localizó por aviso también al 112 de este nido, pues los técnicos fueron allí y decidieron traer algunos de los huevos aquí a la incubadora del Oceanographic, porque aquí podemos controlar pues las condiciones de temperatura y nos aseguramos de que ningún factor climatológico ni ninguna agresión externa, tanto humana como de cualquier depredador, pues pueda ponerlos en peligro. Uh-huh. Esos huevos que se trasladaron aquí, en concreto 17, de los cuales 10 estaban fecundados, pues la buena noticia es que el 22 de agosto empezó a eclosionar este nido y las 10 tortuguitas pues nacieron sanas aquí en el Oceanographic y aquí llevan desde el 22 de agosto. O sea que las primeras hermanitas del nido, de este nido que encontraron en Sueca, ya están aquí. Pero estamos a la espera de que nazcan todas las demás, el resto de huevos, los otros 71 huevos de este nido encontrado, pues se encuentran en este momento en una playa del Saler, donde un grupo de voluntarios pues los está custodiando y aquí a la espera de que nazcan. En condiciones normales tarda un poquito más, por eso ya hace aproximadamente 10 días, ¿no?, que nacieron, y en condiciones controladas en la incubadora, y aquí pues nacerán dentro de muy poquito. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Pues las traeremos, algunas de ellas las traeremos aquí al Oceanographic para cuidarlas durante el primer año de vida y el resto pues volverán al mar. Bueno, porque llegan a hacerse, como decimos, muy grandes, ¿no? Porque esta 270 que habéis recuperado y que está, bueno, a saber dónde anda a estas alturas, pero bueno. Seguro no, muy feliz por ahí. Igual está a la altura de, qué sé yo, de las Islas Griegas, o vaya hasta saber por dónde anda. Pues se hace grandota, ¿no? 20 kilos. Claro, quiero decir, ¿cuál es el tamaño que pueden llegar a alcanzar estas tortugas bobas? Pues pueden llegar a alcanzar hasta 80 kilos, son realmente muy, kilos. Muy grandes. Sí, cuando nacen son muy pequeñitas, pesan apenas unos gramos, pero luego se hacen muy grandes. Durante este año, no obstante, como son tan pequeñitas, pues son muy vulnerables a cualquier ataque de un depredador o son muy débiles. En un momento dado, pues se pues pueden quedar sin energía, si no encuentran alimento, y es lo que queremos evitar. Durante este año en el arca, pues la alimentaremos, le daremos todos los cuidados para que dentro de un año que haya aumentado notablemente su envergadura, pues podamos acompañarla al mar y que empiece con una mayor esperanza de vida, pues sus días en libertad, que es lo que todos queremos. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? De estos 71 huevos que quedan cuando eclosionan, cuando nacen las crías de manera natural, porque las del arca ya andan pues desde el día 22 de agosto por ahí. Digamos que salimos de cuentas ayer, o sea que estábamos aquí expectantes. Pues fijaros, ¿no? Qué camada, ¿no? Tan estupenda. Bueno, pues os mando un beso muy fuerte, Susana Ortiz. Como siempre, lo increíble se hace realidad ahí en el Oceanographic y desde la Fundación Abanqua, enhorabuena de nuevo por el trabajo que hacéis, por la preservación y la educación, por nuestro medio ambiente, por nuestro ecosistema marino tan único. Susana, un beso muy fuerte. Gracias. Gracias. Un besito. Pues familia, quedeu en bona companyia. Sí, en la 97.7 Ràdio, ara estem de notícies en companyia de César Molins i servicis informatius de la 97.7 Ràdio. Nosaltres tornem demà, que acabeu de passar bon dia. Au, adeu a tots. primero de mes y un día en el que la actualidad pasa